Y volvemos rápidamente al aire porque se nos está acabando el programa, 11:52. Y antes que se nos acabe, queríamos transmitir una información respecto a algo que está sucediendo en este mismo momento en la provincia de Buenos Aires. Pero ahí estamos en comunicación con Fer TV, le compa de la retaguardia que está en esta concentración que se está dando en los las puertas de la Suprema Corte de Justicia, pero mejor nos comunicamos con Fer a ver si él nos explica bien de qué se trata esto. Buenos días, Fer, te saludamos desde acá, desde Córdoba, bienvenido al aire, el Enredando las Mañanas, un gusto tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, no les voy a explicar lo que significa para mí estar al aire, el Enredando. Para nosotros es una gran alegría escucharte acá en el aire, el Enredando. Bueno, para mí también compartir el aire y hoy aire de locales en Zumba. Sí, explícanos, dale, porque nos llegó el flyer, pero no tenemos mucha información de la actividad. Dale, es difícil resumir la impunidad de 10 años en pocos minutos, pero yo voy a tratar de poner un contexto, porque seguramente antes de que termine el programa vamos a poder escuchar a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, porque por él estamos aquí en La Plata, frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que tiene que decidir si va a llevar a un jury de enjuiciamiento a el juez Anco y a las fiscales Castelli y Cejas, que fueron quienes llevaron adelante la no investigación de la causa de Luciano durante los primeros 4 años de la causa. Luciano Arruga fue secuestrado por la policía de la provincia, y estuvo desaparecido 5 años y 8 meses, 5 años y 9 meses, fue secuestrado el 31 de enero del 2009, y durante buena parte de esos primeros años, los primeros 4 años, la causa estuvo en la provincia de Buenos Aires con la carátula de averiguación de paradero, ¿no? Mientras la familia acumulaba pruebas de que la policía había participado de su secuestro, como después, digamos, estuvo asegurado, digamos, estuvo probado cuando aparecieron sus restos enterrados como NN en el cementerio de la Chacarita. Esos primeros 4 años la causa estuvo como averiguación de paradero, y la verdad es que la policía lo que hizo ahí fue investigar a la familia, digamos. Una de las cuestiones que Vanessa se enteró junto a su mamá, Mónica Alegre, al acceder al expediente, digamos, fue que, por ejemplo, habían sido escuchados durante casi 9 meses conversaciones telefónicas, porque eran sujetos de investigación para saber cuál era el paradero de Luciano Arruga. Entonces, en el expediente vos encontrás con cuestiones de la vida privada de la familia ventiladas, escritas, como si nada fuera, como si no hubiera un respeto a la privacidad siquiera de las víctimas, ¿no? Entonces, la idea fue venir aquí con vos sabés que los familiares y amigos de Luciano Arruga le han dado un lugar esencial en su lucha a la comunicación alternativa comunitaria y popular. Así es. Y tienen un medio propio que es Radio Zona Libre, que está al aire desde uno de los lugares donde Luciano fue torturado, que ahora es un espacio de memoria, pero además están en la calle permanentemente para poder contar, digamos, cuál es la situación. A ver, yo creería que Van está, porque iba justo a hablar y a cerrar la radio abierta, pero la veo como si estuviera en otra entrevista en este momento. Está bien. Y la veo hablando por teléfono y no me quiero meter en eso para no parecerme a Banco, Cejas y... está bien, no, si hay posibilidad lo hacemos, y si no, por ahí seguimos charlando con vos. Sabemos que llamamos muy sobre el cierre del Enredando y no es difícil trabajar así, pero que por ahí sí, no, entonces, según lo que decías, esto, tanto el juez como las fiscales, mientras la defensa de Luciano, de la familia, le presentaba pruebas y líneas de investigación para avanzar en tratar de que aparezca con vida Luciano Arruga, investigar qué pasó con él, tanto el juez como las fiscales se dedicaban a investigar a la familia. Investigaban a la familia por citar solo una de las barbaridades claro. que hay en el expediente de Luciano. También otra de las cosas que hacían, bueno, destrataban a la familia en la película que está circulando de ¿Quién mató a mi hermano? La película de Ana Fraile sí. y Lucas Escabino. Se ve claramente, porque hay filmaciones de reuniones con el juez Banco y con la fiscal Cejas, en la que se ve claramente el destrato hacia los familiares en lugar de intentar darle algún tipo de contención, si no soluciones, algún tipo de contención a la familia en esos primeros meses de desesperación. Claro. Entonces allí, digamos, cuando ellos consiguieron, como familiares y amigos, poder iniciar este jury de enjuiciamiento, la cosa parecía que se podía encaminar para el lado de la justicia, pero finalmente, es complicado de contar, pero digamos, claro, el jury de enjuiciamiento tiene que ser acompañado por los legisladores y lo tiene que definir la Corte Suprema. Una de las patas son los legisladores que forman parte del Consejo de la Magistratura, que claro. han dicho ya, y por eso el peligro de que se caigan los juris, han dicho que ellos no van a avanzar, se han puesto a acuerdo para no avanzar con el jury de enjuiciamiento. Entonces, la decisión ha quedado en la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe decidir si empieza con los juris o los deja caer definitivamente. Así es. Y eso se supone que la Corte va a emitir dictamen hoy en relación a eso. No, en realidad no tienen fecha para hacerlo, viste cómo son estas cosas, aquí no hay fecha de vencimiento, como si esto fuera un impuesto, la justicia tiene todo el tiempo del mundo y puede tardar, como en la causa de lesa humanidad, 40 años en llegar con un poco de justicia, pero lo que sí, la decisión de venir aquí tiene que ver con que lo que se conoció en estos días fue la decisión de los legisladores de abandonar el empuje a los jurys de enjuiciamiento, con lo que no puede esperarse mucho, no se espera mucho esta Corte Suprema, donde la mayoría de sus integrantes están hace 20 años, y el integrante más nuevo tiene un año, y es el juez Sergio Torres, que fue un juez federal que tuvo cargo de la instrucción de la mega causa de la ESMA, y que fue propuesto por la ex gobernadora Vidal el año pasado. A ver, me acerco, ahora que tengo la certeza de que Van está con una entrevista, me acerco y le pongo el micrófono. Dale. Siento que estamos organizados y que denunciamos la sistematicidad con relación a los hechos represivos, ponemos en cuestionamiento esa democracia, la ponemos entre comillas, la creemos una democracia muy debilitada, y entendemos que se hace necesario poder visibilizar todos los casos de represión que sufren los pibes y las pibas en los barrios. La verdad que para nosotros todo eso obedece a un proceso de organización, de lucha y de formación, en el cual vamos intentando encontrarle respuestas y palabras al momento que nos toca vivir. Lo que tenemos claro en nuestras denuncias, los familiares, en nuestra organización y en nuestra lucha, es que no consideramos ningún periodo político de la era democrática defensor de los derechos de nuestros pibes y nuestras pibas, y en ese sentido es que denunciamos a todos los gobiernos constitucionales por violar rotundamente los derechos de la niñez y la adolescencia, así como también los denunciamos por criminalizar y discriminar los barrios y generar dispositivos de control y de represión que terminan con situaciones como las que denunciamos, de desaparición forzada, pero hay que sumar a eso los fusilamientos, las detenciones arbitrarias, los armados de causa, la situación de violencia y de violación a los derechos humanos que sufren los y las privados de la libertad. Así que nos parece que la situación represiva pone a nuestro país en un lugar muy inquietante, y que en ese sentido la democracia es algo que necesitamos empezar a cuestionar, y por eso al mismo tiempo necesitamos visibilizar las responsabilidades de todos los poderes, no solamente de los autores materiales en los hechos, sino también de las responsabilidades judiciales y políticas en cada uno de los accionares que tienen que ver con la represión estatal. Bueno, ahí escuchábamos parte entonces de lo que está diciendo Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arruga. Han anunciado, ella va a cerrar la radio abierta en un ratito nada más, y anunciaron ya desde el micrófono que esta es la primera de una serie de citas, de una serie de radio abierta, que Radio Zona Libre va a hacer en este mismo lugar hasta que se encamine la cuestión de los juicios de enjuiciamiento contra el juez y las fiscales que mantuvieron la no investigación de lo que estaba pasando con Luciana Rúa. Bien, Fernando, excelente, muy bueno, qué bueno pudimos tener también la voz de ahí la hermana de Luciano, y me quedo pensando en esto. Hace un rato también estábamos cronicando cómo la gente que está luchando contra la erradicación de la fábrica Porta Hermanos acá en Córdoba, que contamina, y también están en una situación muy similar frente a tribunales, exigiéndole al juez que se expida, que el juez no se demore en expedirse, y algo similar a lo que está haciendo ahí en la Corte Suprema en Buenos Aires. Y nos quedamos con esto: ninguna fe en la justicia, toda la esperanza en la organización del pueblo, ¿no? Para exigir y reclamar justicia. Sin dudas, a mí me pasó lo mismo, lo venía escuchando en el camino hacia La Plata, y cuando escuchaba a la compañera que hablaba desde allí, pensaba en eso. Nosotros estábamos viniendo hacia aquí a hacer más o menos lo mismo que están haciendo en Córdoba, por una circunstancia totalmente distinta, pero digamos con el la exigencia a un mismo poder, que es el Poder Judicial, y de la misma manera, que es realizándose en la calle, intentando arrancarle algo de justicia a este poder tan complicado que tiene la Argentina, sí, ¿no? Sí, sí. Así es. Bueno, Fer, nos hemos pasado unos minutitos, pero de las 12, pero creo que valió la pena, fue importante hacerlo. Bueno, te mandamos un abrazo grande, gracias por la comunicación, y como te decía, siempre un gusto escucharte por el Enredando, ¿eh? Igualmente, abrazo para todos y todas. Hasta cualquier momento, Fer. Y ahí pasa.